Este es el diario íntimo de Tutankamón, según yo, y según yo que soy Iván Bergman. Hace mucho tiempo que vivo en este mundo, y falta solo un día para la coronación. Pero todavía no estoy satisfecho, hay muchas dudas y preguntas para responder. Pero la pregunta que estuvo dentro mío por siempre es, ¿quiénes son mis padres? Algo que dudo mucho es que sean unos campesinos, pero mi mayor duda es que mis padres fueron Nefertiti y Akenatón, pero es algo complicado.